hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Bueno, queridas, queridas personas de la humanidad. ¿Qué tal? Un programa más de la mansión. No os libráis de nosotros. No, no. De nosotros. No, no. No, no, este programa va a seguir aquí al pie del cañón. En el 120, pues ya me dirás tú. Pues imagínate, pues la verdad es que lo que nos queda, Estela, lo para... Lo que nos queda. De... 22 bueno, años, y, ya... Y encima la cera que vamos a dar con la música que vamos hoy, a poner sí, hay ahí, que mover los cuellos y esas cosas. Eso de música, los baladitas, cobos, etcétera, baladitas, ¿no? De esas, sí. Baladas de amor, ¿no? Baladas, sí, de balada de amor. Míralo, vienen todos de rosa, mira. Sí, sí, vienen... Lo estamos viendo, sí. Nos estamos viendo. Lo estamos viendo, lo estamos describiendo. Con los unicornios. Los unicornios. Y esas cosas. Sí. Bueno, pues programa La Mansión, Onda Merlín. Bueno, un saludo del que os habla, un saludo a Estela. Hola. Sí. Nos podéis escuchar en www.omcradio.org. También, bueno, la 107.3 de la FM, no llegamos muy lejos, pero bueno. Y luego lo subimos enlatado a ivox.com y al archive.org. Sí, ahí. Exactamente. Y luego, Heavy Metal Nation Radio, sí, Heavy Snowdead, que son de Facebook. De todo Facebook, esto de Facebook, ya páginas sabéis. De Facebook, dos páginas de Facebook. Y, y el perfil y la página de Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. Sí, la página que es Radio Onda Merlín y sí. Bueno, y luego... Y el perfil ahí, lo podéis también nos buscar ahí. Y escuchar. Y escuchar, exactamente. Y luego, pues, ya sabéis que tenemos Instagram también. Ah, sí, La Mansión Radio. La Instagram, Mansión Radio. La Mansión Radio. Exactamente. Pues antes de poner a Temmo Gaum, vamos a poner música de una banda que ahora la sección de conciertos, nos vas a decir toda la sección de conciertos, aparte de que ellos tocan el 20, que lo vamos a decir también. Vamos a poner a los Invasor. Sí. Ah, Invasor, sí. Invasor. Y vamos a poner precisamente... tocan el sábado. Bueno, Invasor tocaron también con ellos el año pasado, cuando tocaron la fiesta de San José Valderas. Pues también. Vamos a poner esta canción que se llama Ángel Caído. Vamos con ello. Se desata la rabia en el interior. bien por la muerte y destrucción. Pues ahí se acaba la canción. Mientras viene Estela, que se acaba un momentito, que ahora viene. Vamos a poner ya la música de esta banda y luego ya pues Estela pues que nos diga la sección de conciertos que tiene ahí preparada. ¿Da miedo? ¿Qué dices? ¿Qué? Es la otra tumba. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, miedo! ¡Qué miedo! Sí, miedo tú vas a tener. Sí. Con una camiseta de Melkor vas a tener tu miedo. Sí. Ahí con... ¿Sabes que sí? Con el infierno de Dante que tienes ahí. Bueno, Tela. ¿Qué dime? Sección de conciertos. Ah, sí. Adelante. Vamos a poner. Un, dos, tres. Responde otra vez. Joder, qué viejo es eso, Dios. Qué mayor soy. Bueno, soy jovencita. Sí, claro. La fiesta de ayer. Ayer mismo, sí. Ayer mismo, sí. Bueno, adelante. Bueno, va. Nada, que mañana. Mañana. Mañana. Sí, ya me gustaría. Si no, sí, no, no, mañana no hay concierto. No, no ninguna, o sí, también puede ser. Bueno, bueno va. Puede haber alguno por ahí. Va, que empiece, que si no, no terminamos. Vale. El viernes 19 estará el festival Lucero Resiste, que estará en la Caraba, a saco 312, Brava y la DJ BJ. En la Plaza Cívica de Lucero, calle Alhambra, con concejal Francisco JJ Martín, ya sabéis. Bueno, ese, que es muy larga la calle. El nombre, vaya. Metro Lucero y Laguna. Buses muchos, que por allí. Luego, Leviatán, Sagrat y Master Control están en la Rock Lab, calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Se abre a las 10, anticipadas 13, taquilla 16. Bueno, esto del festival es gratis, ¿eh? Luego, The Stain e Invasor están en la sala Interdash Rock, en la avenida de Puerto 40, Metro Pañel, a las 9 de la noche, entrada 8 euros. Neviros, Termogown, no está el Termogown, que están por aquí, creo. Y Nomad, a ver, porque es que el nombrecito tiene lo suyo. Y eso. Vale, gracias. Ah, es que es un poco. Yo lo tengo aquí, pero. Vale, eso. En la sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros, se abre a las 8 de la tarde, anticipadas 15, taquilla 20. Y los socios de QMC son 12 euros. Quinta es el Metal Club. Vale, gracias. Eso también. Bueno, a ver, luego el 25 aniversario de Rivas Ruido, que está Blooming Back, Black, Soul Lake, Horizon, Fishermans, Gulbes and Weapons, In Vain, Al Azuf, Busing Around. En la Casa de la Música de Rivas Vecia Madrid, Avenida de la Técnica 10, buses 331, 334 y 333 desde Méndez Álvaro. O Metro Rivas Futura. De 6 de la tarde a 3 de la mañana. Y también podéis ver a Salva Soto, Medias Pintas y Cypher, Steel Rapping y DJ Máximo en el Auditorio Parque de Berlín, en Metro Concha Espina, gratis, de 17 a 20 horas. Esto es el sábado. Y el domingo 21 estarán Biolocas, Repais y What the Folk en el recinto de fiestas que hemos dicho antes, en la calle Alhambra con concejales, que son las fiestas de Lucero, del barrio de Lucero. Y estarán de 21 a 23:30 horas gratis. Y es el segundo festival Lucero Emergente. Muy bien. O sea que si queréis pasar por allí, está muy bien. Y el viernes 19, acuérdate que tocan en la sala Monkey Rock de San Sebastián de los Reyes. Carrera Real 71, la banda hasta que vimos los Rice. Los Rice, sí. Que lo vimos, ¿dónde? En Tajuña Rock. Ah, Tajuña Rock, eso es. Gratis a partir de las 22 horas. Uh-huh. Y luego también, pues. La Reina, ¿no? Que va a estar en Abreva de Rock. Sí, es verdad, ¿no? Nacho Talimán, ahí, que va a pinchar ahí. A pinchar buena música. A pinchar la música de la buena. Además, suele apoyar a la banda, ¿eh? Suele, sí, Nacho, sí. Madre mía, menudo. Pero, ¿y sabes la hora? A partir de las 20-30 horas. Ah, vale, pues eso. Va a estar de pinchar y discos, ahí de poner música. Pero ir al concierto de Termogau, que pues sí, a Termogau, ¿no? A mover los cuellos y esas cosillas, ¿no? Un poquito ahí en el silicona. Porque las otras bandas también son de mover cuellos, sí, ¿no? Sí, qué? Sí, ¿no? Muy recomendable. Recomendable total, ¿no? Sí. Recomendáis, ¿no? Todo. Recomendado, ¿no? Bueno, pues vamos con música de los Termogau aquí en el programa. Después de la intro vamos a poner esta canción. Termogau. We'll be right back. ¿Qué te has tragado? ¿Qué ha pasado? Te has tragado. No, no, no ha venido. ¿Te ha poseído no sé. Alguien? No, ha venido por ahí, no sé, alguien ha venido por ahí. Sería el espíritu de... No sé, de alguno por ahí, de ese. De alguno de ellos, de yo no, sí, yo no tengo nada que ver. Bueno, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Buenas. Presentaos quién ha venido a la banda. Mismos. Exactamente. Bueno, yo soy Azazel, el bajista de Termogam. Yo soy Abjoras, guitarrista. Ajá. Yo soy Mortarion, guitarrista, cantante. Yo soy Blackfather y bueno, soy el asistente de la banda. Sí. Ah, bien, bien. El que le lleva los vinil, el que lleva los vinil, el que lleva sí, los cables. El que le trae los bocadillos. El que le trae los bocadillos. Le pone el chope a los bocadillos, pone, efectivamente. Eso, ¿no? Exactamente, ahí, de los buenos, de los buenos, de los buenos. Y bueno, tenemos aquí pues a las groupies, ¿no? De la banda, ¿no? No, de groupies nada. No tenemos nada de groupies. De groupies no, que eso ya es muy antiguo. Ellas son de la banda también. ¿También de la banda? Ah, bien. Son del equipo técnico. Equipo técnico. Y equipo de maquillaje también. Ah, de maquillaje. Son sobre todo eso. ¿Os maquilláis, no? ¿Y eso? Sí. Son de la tribu de la banda. Les ponéis blancos y negros y esas cosas, efectivamente. Azules. Blanco, negro. Rojos. Rojos. Maquillaje. La sangre. Le ponen la sangre. También. Sangre de Cristo. Y os dura mucho el maquillaje, porque yo depende. He visto a muchos de estos que se, sí. os maquilláis así, bla de blanco y tal y cual, y termináis sin blanco, sin negro y sin nada. Depende no, del depende dinero que te gastes en el maquillaje, por supuesto. Sí, depende sí, de los ¿no? focos también. Y depende del calor que haga. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Si es por la noche, no se te quita. Como sea de día, da igual que sea invierno o verano, se te va a quitar. Si utilizamos sí. base, tampoco. Y, bueno, bueno, también se hace mucho calor y empezamos a sudar, sí, claramente. Claro. Hombre, las alas también se hace mucho calor, ¿no? Sí. Y, también depende de la persona. Algunos sudamos más, otros sudamos menos. Así que bueno. Qué cambio, ¿eh? De yo música. Bandas de... así de black metal, sí. Qué cambio, ¿eh? Estela. ¿Qué cambio, sin nada? ¿Qué? ¿Qué cambio de música han dado del año pasado a este? Ah, es verdad, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Grabasteis otra grabación y esto ya es el primer disco bueno. De black metal. Sí, claro. Efectivamente. Hicimos una demo. Es grabada en los antiguos locales donde estábamos en Getafe. Y luego ya después pues hicimos el disco, ya para enseñar pues el nuevo estilo que hemos desarrollado. El bebé. Sí. El bebé, ha el parido hijo. Ha parido. ¿Y se llama el bebé? ¿Cómo? Silver Moon's Cult, se llama. ¿Y significa? Pues significa el culto de la luna de plata. Pues mira, muy bien. Muy bien, siempre está bien aprender cosas, sí. Estela. Niños, aprended de estas cosas, venga. Aprender. Esoterismo estamos, sumerio. Estamos en la etapa de aprender. Es eso. ¿A que sí? Hombre, hombre, por supuesto. Y ellos también, uff, desde el 2022 que llevan tocando, pues mira, toma ya, madre mía. Y los que les queda, Tienen aquí carrera buena, porque ya te digo que han tocado en festivales hace poco en Cuesca. ¿En qué más sitios habéis tocado? Porque habéis tocado en un montón de sitios. Sí, bueno. Pues hemos tocado en un montón de ciudades ya. Por ejemplo, una de las más importantes donde tocamos fue Vitoria. Luego también hemos estado en salitas más pequeñas en Albacete. Nos hemos movido por Málaga también. Habéis hecho Valencia. Sí, claro. También hicimos Barcelona en su momento. Claro. Madrid también. Claro, pues Madrid. Zaragoza es la siguiente. Zaragoza lo hicimos también el año pasado, este año repetimos otra vez. Claro. 24 de octubre. Sí. Qué guay. ¿Y cómo guay. Recibe la gente por ahí? Pues siempre el recibimiento siempre es bueno. Al final, fuera de Madrid, bueno, la escena en general del black metal es una escena muy unida, sobre todo por el número de gente que hay, que al haber pocas personas, pues al final, cuando tú vas a una ciudad como Zaragoza o como Valencia, la poca gente que haya y los pocos conciertos que hay tienen que ir sí o sí porque no van a tener otro en varios meses. Entonces todo el mundo siempre espera pues estos eventos, sobre todo a los que les gusta. Y están hermanados, claro. La gente se hermana. Sí, bien, porque estas músicas no es que no gusten, es que tienen como menos seguidores, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver, es música más, por así decirlo, más exquisita para el oído, no es música que entre fácil. Yo pienso, es un gusto desarrollar. Yo pienso que es más difícil de entenderla. Claro. Entonces, al costar tanto entenderla, cuesta que la gente se centre más en escuchar. Es como la cerveza, es un gusto adquirido. Claro. Es un gusto adquirido. Al final, hasta que no te bebes unas cuantas, pues no te gusta. Claro. Pues esto igual. Esto es lo mismo. Al principio cuesta, pero luego le vas cogiendo el gusto y entendiéndolo. Y al final, pues es muy bonito. Pues hombre, sí, la verdad es que sí. Esto deleita los oídos, es que el reggaetón. Sí. Yo es que no puedo. Cuando hemos venido y estaban escuchando la música ahí. Ay, menos mal. Ay, qué alivio, qué alivio. Qué alivio, porque hijo, porque es que en el barrio. Los jóvenes que siempre. Eso, con el reggaetón, todo dichoso. Ay, por Dios. Estas generaciones de día. Hay que ver, hay que ver. Además, estos cortados por el mismo patrón, ¿eh? Sí, sí. Les ves estos tantos cortaicos por el mismo patrón. Y las mismas ropas, ¿eh? Que si te das cuenta, son las mismas ropas y todo. Madre mía, que dice. Y los mismos hablares, lo mismo. Madre mía. Madre mía, no. No aprendes nada con esa gente. Bueno, pues bueno, no. El que tocáis en Silicona, ¿no? Hombre, Silicona, hombre. Sí, estaremos tocando este sábado 20 con Neviros de Colombia que vienen y con Innominatam. De Madrid. Pues de Madrid, ¿no? Uh-huh. Neviros, tanto Neviros como Innominatam, pues altamente recomendables. Bueno, pues creo que vamos a tener una combinación bastante buena. Sobre todo que Neviros es una banda de culto. Para los más aficionados al género y bueno, también hay mucha gente colombiana en Madrid del rollo y sí. Pues para sí, todo sí. El mundo pues es una gozada poder tenerles en Europa por primera vez, además. Joder, increíble. Joder, qué guay. Que no hayan venido por Europa, ¿no? También decir que habéis compartido con ellos el sábado. El sábado pasado que estuvimos en el Black Templar, en el Black Templar Extreme Metal Fest, que fue su primer concierto aquí en Europa. Y bueno, también compartimos escenario con ellos y ahora pues en Madrid. Y bueno, la verdad es que hicieron un concierto estupendo. Qué guay, madre mía. Eso es bueno que vengan a España. Pues sí, claro. Exactamente, que sí. Además, mucha gente de esa parte del mundo les gusta mucho. Les gusta mucho esta Bueno, el género de esto. Sí, ahí hay muchísimo nicho. Mucho fan de esto, sí. Que sí. Que me mola esta música. Bueno, pues hemos puesto la canción número 2. Vamos a poner otra canción en... Espera un momento. Ponemos el corte número 3 del disco. Vamos en orden o... Como quieras. A nosotros personalmente nos gusta el número 2. Bueno, el 3, que es el vampiro. El vampiro de Borox, la única en español que tenemos. La única. Pues ala. Bueno, muy bien. Pues a dispararla, venga. Que suena aquí en el programa La Mansión. Ahí, espera. ¿Qué le he dado? Ahora, ¿a cuál has dado? Al 2, al 5, ahora, 3. Yeah. Pues ahí teníamos otra de las baladas, Estela. Sí. Todas las canciones son baladitas, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, qué bueno. Hablas de amor, de pasión, de sexo. Sobre todo mitología. Son canciones con componente mitológico y pues esotérico. Principalmente, pues, tanto la portada como la temática general del disco está influenciada en la mitología más antigua del mundo, que es la sumeria, la primera civilización que surgió, que sepamos. Y bueno, las canciones hacen en general referencia, pues, a su panteón, a sus dioses y pues algunas de sus historias. Y bueno, luego pues algunas canciones sueltas con otra temática, como por ejemplo la que hemos oído ahora, que es el vampiro de Borox, que bueno, es una historia clásica de lo paranormal en España. Cuántas cosas paranormales sí. Hay, ¿eh? Sí. Las cosas que madre mía. ¿Salís con la ouija y eso? ¿O no? No. Con la ouija no. No. Nosotros rechazamos. Eso de la ouija nada, ¿no? Nosotros rechazamos el anticristianismo y. Yo directamente no creo en ello. No creemos en eso porque creer en el diablo y esta serie de movidas está intrínsecamente relacionado con la mitología judeocristiana, lo cual es creer también en Dios. Si crees en el diablo, tienes que creer en Dios. Entonces, como no creemos en Dios, tampoco en el diablo. Pues es una dualidad. Efectivamente. Ahí está. Sí, porque, bueno, llevan... ¿Cuántos años ya llevan mintiéndonos? Pues... No. Dicen que 2000 y pico, ¿no? 3000, por lo menos. Por lo menos, yo creo que sí. Yo creo. A saber, madre mía. Y todavía hay gente que todavía se lo sigue creyendo. Es que sí, es increíble. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de... Bueno, sobre todo todas las religiones abrahámicas, todas sus historias y sus textos son copias literales y bueno, y un poco cambiadas de, pues, historias de lo que hablamos nosotros, del panteón sumerio. Al final, pues, cambias un poco de aquí, un poco de allá y ya está. Efectivamente. Y ahí, pues, un libro súper largo. Que, 70 y pico libros. Infumable, ¿no? Madre mía. Bueno, pues, está bien la dinámica. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es el cambio de cambiar ahora un poquito de música, un poquito más... más cañera? Vale, antes de nada quería mencionar que no lo hemos dicho antes, pero nuestro batería, Líctor, para que sepáis su nombre y demás. Vale, no ha podido venir. No ha podido venir hoy, ¿vale? Pero bueno, eso, mencionarle que también está nuestro batería, Líctor. Está en espíritu con nosotros. Hombre, siempre. Y bueno, a la pregunta que me has hecho, yo creo que cada uno ha sido de una manera diferente, pero bueno, en mi caso, simplemente ha sido, como antes hemos estado hablando un poco, de que vas escuchando esta música, te va gustando y quieres ir experimentando. Y ese es el gran paso, el querer experimentar cosas nuevas y hacer cosas nuevas. También salir un poco de tu zona de confort y, bueno, también la ayuda de estar con amigos también ayuda a seguir avanzando en este camino. Y conocer los instrumentos cada vez más, que eso... Claro, ir mejorando en todo. Exactamente, día ir también encontrando cada vez más música que al final de primeras no la encuentras cuando entras y según vas escuchando cosas vas encontrando más cosas y vas diciendo, hostia, pues esto mola, voy a probar esto, voy a meter esto. Vas encontrando nuevas influencias y evolucionas como músico. Claro, al final yo creo que es la evolución musical es lógica, pero en cualquier banda. Yo estoy a favor de que, bueno, al final a ti te preguntan en una época de año y en otra cuál es tu canción favorita y siempre vas a decir una diferente porque... En cada momento, bueno, la música va ligada a los sentimientos siempre. Entonces tu estado de ánimo también se refleja en lo que escuchas y en lo que compones. Por lo tanto sería... el arte son sentimientos. Sería un poco hipócrita de parte del artista mantener su música idéntica continuamente, porque eso significa que su alma es plana. Y como no es así y el alma humana pues evoluciona, pues nuestra música evoluciona de igual manera. Sí, bueno, si fuéramos todos monos, mal asunto. Hay que evolucionar. Madre mía. Sí, la verdad es que sí, porque luego la gente... Claro, es que te vas a los conciertos y siempre vas a tocar lo mismo, al final sí. La gente se cansa. Efectivamente. Escucha siempre lo mismo. Quiera... Claro, y huyen al final. Y dicen, para eso me escucho el disco. Sí, bueno, hacer otras cosas. Hay gente que hace otras cosas, yo qué sé. Hombre... Mira, eso es bueno para la salud, Estela, eso lo recomienda el médico. ¿A vosotros qué os recomienda el médico? Bueno, se hace un tiempo que no voy, pero... pero bueno. Escuchar a Termogau, ¿no? Efectivamente. Sí. 9 de cada 10 médicos lo recomiendan. Claro. Te sube la moral total. Hombre, claro, está ánimo... Como estés chungo ese día, te sube la moral, pero bien. La verdad que sí, hombre. Vamos, que se te anima. Esta música resucita a los muertos, tío, ¿eh? Sí, el objetivo. Es el objetivo, sí. Un día que estás así un poco chungo, un poco tal, te pones esto y... O eso te termina de rematar. O depende de cómo te lo tomes. Y acabas. Como tengas migraña, pues no. También depende de lo que quieras pensar el músico. También. Exactamente. Según lo que sea, claro. Exactamente. Y bueno, los conceptos, pues tocáis el disco íntegro, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en una fase de presentación del disco, entonces... Pues por lo menos hasta que termine este año o que tengamos proyectado más o menos el siguiente trabajo, pues nuestro directo se va a componer principalmente del nuevo disco. Además, bueno, como has dicho antes, hemos sufrido un cambio sustancial en el estilo. Por lo tanto, ahora mezclar los antiguos temas con lo nuevo no es que no sea compatible, sino que nosotros preferimos tocar lo nuevo, que es al final a lo que aspiramos. Eso te iba a preguntar, digo, ¿tocáis también de los otros temas antiguos? O a ver, todo ha sido progresivo. Antes, pues, cuando él se unió a la banda, seguíamos tocando, antes de que sacáramos el disco, tocábamos las canciones que íbamos componiendo y también tocábamos las del anterior. Y ahora que aquí Ávora se ha unido a la banda, pues ya no tocamos nada de lo antiguo, solo tocamos el disco nuevo. Sí, porque es que sí, luego al final en el local. Sí, porque luego en el local de ensayo al final son. Para mí, por ejemplo, que llevo desde el principio, son 3 años tocando a lo mejor la misma canción. Claro, dices, y ya estás hasta el final. Sí, ala, ya me canso de tal cancioncita, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí. La gente a lo mejor te pide esa canción y tú dices, la madre que os parió. No hay otra. No hay otra. No pasa nada, la gente no se sabe los títulos. Menos mal. No las presentes, ¿eh? No saben qué pedir. Vosotros vais y ya la venga, yo toco y ya está. Más rápido, ya está. Estaba más rápida, más lenta. Como decía el Teto, ahora la balada de amor. Sí, el pop. Ahora viene el pop. El pop. Sí, sí. Eso es. Un pop buenísimo este. Oh, bueno, está claro. Sí. Bueno, sí, la verdad es que mola tocar en los sitios, en las fiestas, tocar en los escenarios que se puedan. Y para eso tenéis aquí el que os está buscando los conciertos, que ya tiene una gira buena, ¿no? Sí. Ahí estamos. Tenemos ahí, pues, eso. Ahora mismo vamos a tocar en Zaragoza y después tocaremos en Madrid el día siguiente, 24 y 25 de octubre. Bueno, y este sábado 20 sí, que también tocamos 20, aquí en Madrid, la Silicona. 24 de octubre es Utopía y, sí, y es el Utopía, 25 de octubre es Sala Rock Lab. De Colada. Luego sí. Estamos abiertos a más propuestas de sí, conciertos. Bueno, en principio el año pasado tuvieron una buena intensidad de bolos, estuvimos en muchas actividades y bueno, este año vamos un poquito más tranquilos. Sí, poco a poco. Sí, ahora hemos llegado a un momento un poco de introspección, ¿no? Ahora, con una formación más consolidada. Sí, claro, porque ha sufrido un par de cambios la formación desde el principio. Y ahora, pues lo que estamos haciendo es meternos al local y enfocarnos un poco en cuáles van a ser los siguientes pasos. Tanto a nivel de puesta en escena, tanto a nivel compositivo. Tanto a nivel de cómo presentarnos bien a la gente, etcétera. Os tiran cosas al escenario a veces. Cabeza de murciélago, malosi o no, eso no. No. Ni braga, ni sujetadores, ni nada. De momento somos nosotros los que tiramos cosas. Sí, tiráis cosas. Nosotros somos los que tiramos cosas de momento. Sí, porque antes le he dado al compañero algo de sangre, que iba a tirar sangre a los. Sangre a los. Sí, la sangre es un elemento fundamental. Para purificar el alma. Claro, claro. Se la tiran ellos y la. Al final, la sangre es sacrilegio absoluto en cualquiera de las religiones. Beber sangre es como un pecado máximo. Entonces, pues nosotros utilizamos ese contraste. La sangre es sacarle la sangre a otros seres, la inversión de la vida. Entonces, pues nosotros usamos ese concepto para reivindicar un poco eso. Sí, como el que bebe leche, como el que bebe cerveza. Pues, claro, hay gente que bebe la sangre. ¿Por qué no va a haber sangre? Claro. Sí, si es bueno también para el organismo. En vez de comérsela en la morcilla, pues se la bebí. Claro, sí, efectivamente. Te saltas un par de pasos y el arroz. Claro. Quizás reivindicáis, ¿no?, un poquito la verdadera naturaleza del ser humano, que es pagana completamente. Efectivamente. Claro. La sangre es un elemento fundamental en todas las culturas a lo largo de la historia. Siempre es el agua de la vida, ¿no? Es lo que da, desde siempre se sabe que la sangre es lo que da vitalidad a alguien, y que cuando matas a alguien es lo que sale. Cuando hieres a alguien, cuando te hieren, lo que brota es la sangre. Entonces, la sangre es un elemento fundamental en lo mágico y en lo ritual. Efectivamente, y por eso se lo trasladáis a la gente. Efectivamente. Se lo dais. Por eso se lo escupimos en la cara a los de la fila delante. Uy, los de atrás no llega, ¿o qué? Pero ellos ya sabrán que le escupís, ¿no? Le escupís. Bueno, no lo saben, si no lo sabían, ¿no?, se enteran. Ahora se enteran. Uy, madre mía. Cierran los ojos. ¿Lo reciben con gusto o no? Sí, cualquier persona que esté adelante en un concierto de la metal sabe que le puede pasar cualquier cosa. El típico pogo, eso sí que hay un montón. Mogollón de pogos. Pero eso, bueno, eso lo hacen desde el principio hasta el final de la sala. Hombre, sí, que... eso sí. Bueno, los pogos son más, yo diría que para música menos contemplativa. Sí que es verdad que antes, cuando nuestro sonido era un poco más thrash metal, había pogos en nuestros conciertos, y actualmente no hay pogos en nuestros conciertos, no porque las canciones no sean movidas, sino porque es música que, en vez de ser una música de fondo para estar realizando actividad física, es una música que la gente prefiere quedarse quieta y escucharla. Deleitarse. Sí, efectivamente. Música para contemplativa. Sí, para los oídos es bueno, para la salud, sí. Porque si fuera como antes, sí, la gente estaría ahí con los juegos y estas cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Pero estás como más... Sí, exactamente. Bueno, pues vamos con otra canción del disco. ¿Qué canción? Vamos al orden. Ponemos la siguiente. Yo... pondría la canción que da nombre a nuestro disco, Lunar Cool. Vale. Sí, que es la número 6. Perfecto. 6, 6, 6, ¿no? Esa es. 6, 6, 6. Ah, bueno, vamos con ella. Pues con la canción 6. Que suena. We'll be right back. Pues ahí está la canción entera. ¿Cómo no? Aquí la ¿qué? Ah, sí, aquí no cortamos a nadie, ¿eh? No, aquí no hay corta. No, aquí no se corta no censura, a nadie. No se pone entero. Esto de principio a fin. Pues son larguitas las canciones. Sí, bueno, no importa. Sí, no importa. Que no importa, que lo oigan. No importa. Da igual. Que oigan, que se deleten un poco. Escuchen. Si no, ya sabe dónde abran, está la salida. Abran los oídos. Abran. Eso. Que si no, las orejas. Ahí a verles a la claro. Silicona. ¿Para qué están las orejas? Para escuchar también. Claro. Y si no te gusta, pues lo quitas y te vas y punto. Claro, efectivamente, pero. Ya está. Pero es que, no sé, inténtalo, a ver. Es que a nosotros nos gusta ponerlas enteras, ¿sabes? Claro, no, que está la bien. Gente las oiga. Si es larga, es larga, y si es corta, es corta. Claro, igual. Efectivamente, no me pasa nada. Como si hacéis canciones de 20 minutos, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Hasta eso no hemos llegado todavía. Ah, ¿no? Todavía. Cualquier día juego 20 minutos ahí. Con es, la un plan es un futuro plan que tenemos. Un futuro plan. Pero está descartado. No del todo. Está descartado. Creedme. Pero instrumental o cantada. O de cantar. Ya veremos. O cantar un rato y tocar. Todo. Sí. Aún no lo sabemos. O decir dos estrofas y luego ya la canción. Claro, bueno. Ahí se queda. Entera. Ya uy, veremos. Mira, le estás dando ideas ya. Están ahí culobrando en la cabeza. Los estás alterando, ya me está maquinando. Ya está maquinando, mira. Esos son problemas. Esos son problemas, seguro. Para medio concierto, solo una canción. Madre mía. Hostia, tú imagínate. La gente dirá, pero bueno, ¿y esto cuándo acaba? Claro, y festivales de estos que a lo mejor te dicen, solo tocáis 20 minutos. Dicen, madre mía. Pues una cosa que no, mira, el otro día mismo, eso, tocábamos 40 minutos. Sí. Nuestro disco dura 49. Y claro, de ahí tiene que ser a la hora a la que. Porque son un montón de grupos y tiene que ir todo cuadrado. Claro. Al final te quedas sin tocar un par de canciones siempre. Claro. Pero bueno. Claro. Ahí es lo que hay. Es lo que hay. Sí, la cosa está del tiempo, ¿verdad? Sí, que tienes tiempos... que ir ahí un poco. Hay un tío abajo, silla. ¿Verdad? Que dice la última. ¿Tiempo? El pesado de turno. Sí. Wow. Sí, o el típico. El típico aquí, el de la mesa de mezclas que corta de golpe. Como hizo, ¿te acuerdas a los contragolpes que le hicieron? Sí, pero sala. Eso es una falta de respeto. Eso es muy feo. Es que es una falta de respeto total. A más de uno lo hemos visto que les han cortado. A nosotros no nos han hecho eso nunca, pero. Aunque deberían haberlo hecho. Sí, pero no creo que sea buena idea que nos lo hagan. Uy, nadie. No. Yo creo que no. Mejor no. Viendo los antecedentes, pues luego, no. El camerino. Sí, uy, sí, sí. Se puede quemar, tranquila. Uf, sí, qué pena. Uy, alguna uy, qué accidente. Uy, uy, que se ha caído una cerilla. Uy, qué pena. Uy. No, pero sí un poco de sangre por las paredes. Ay, uy, qué pena, sí. ¿No? Sí. Se ha manchado, ¿no? Sí, que luego ha habido que ir a pintarlo, pero bueno. Pero por lo menos nos desahogamos. Sí, claro que sí. Eso pasa por meterse con gente de black metal. Sí, si claro. Tuviéramos que volver a hacerlo, yo creo que lo haríamos. Pero no en el mismo sitio. No, que ya nos dejan pasar por allí. No. No, ya está ahí todo arreglado y zanjado. Déjate, ¿no? Con los ras que son ellos, madre mía. Madre mía. Y se están metiendo con los ellos, pobrecillos. De verdad, ¿eh? De verdad, qué gente, madre mía. ¡Gentuza! ¡Gentuza eso! ¡A la mierda! También. Eso. Sí, también eso, gentecilla. Sí, la hostia, espera. Que nada, que hay que ir a ver a Termogan el... Hombre, 20. Lo recomendamos. El sábado, ¿verdad? Sí, el sábado 20. El sábado 20, por favor. La Silicona. ¿Qué toca el dicho el metro de Astilleros, habías dicho. Artilleros. Artilleros, sí. Está bueno, también vinatero. Toca Vinateros. Está entre, también. Es que está entre las dos. Está entre las dos. Sí, está entre encuentro uno. Sí, está entre los dos mundos. Sí. La gente suele ir por la de Vinateros. Sí, pero... Solo que, bueno, con el corte de la línea 6 es un poco más complicado ahora acceder desde el sur, sobre todo. Ah, bueno, es verdad, sí. Sí. El corte de la 6, es verdad. Pero bueno, siempre se puede... Hay alternativas. La ruta más sencilla que yo recomiendo es ir a Chamartín. Y en Chamartín pillar la línea 9. O y cualquiera. Ya ahí, sí. Mira, tienes. Si no, hay autobuses desde Atocha también. Sí, desde Atocha hay buses directos también. Desde Méndez Álvaro hay un autobús precisamente que deja ahí en el Silicona, precisamente. Claro. Justo al lado del Silicona. Sí. A partir de Méndez Álvaro, donde está cortada la línea. Me gustaría decir que el evento está producido por Quintessence Metal Club. Aquí somos algunos componentes del club. Sí. Así, háblanos un poquillo de eso. Esto es un club sin ánimo de lucro, en el cual se dedica pues al metal extremo en toda su amplitud. Y entonces pues se organiza todo tipo de eventos relacionados con el metal extremo, ¿no? Sí, feria, tanto conciertos como feria de disco, proyección de algún cortometraje, todo siempre relacionado. Festivales, etc. Festivales, el Black Templar. Además, se cuentan con merch y con descuentos para los socios que al final tú pagas lo que es la cuota anual. Que son, la cuota anual son 50 son euros, 50 euros. Y te hacen descuentos de que a lo mejor lo que decías tú con los precios. Ah, sí, lo del precio, sí, te cuesta 18 euros en taquilla, pero por ser socio te cuesta 12, uh-huh, a lo mejor. Y al final vas a varios conciertos y ya de ahí sacas rentabilidad. Sí, también completo. Tenemos descuento con alguna tienda de discos, sí. Tenemos descuentos en merch. Tenemos colaboración, uh-huh, con algunos sellos que venden sus discos o algunas tiendas específicas. Uh-huh. Y pues tenemos descuentos en... para todos esos productos, de ropa y de, sí, camisetas, de discos, y eso, ¿no? También, sí, de material en general. Cada vez quedan menos tiendas de discos, qué pena, sí, ¿eh? Qué pena, con lo que mola, claro, yo que sé, el disco físico ahí, no sé. Sí, nosotros somos defensores a muerte del formato físico, tanto vinilo como casete, como CD. Sí, cualquiera de los tres, sí, formatos es bueno, no sé. Es que, madre mía, se lo están cargando, Además acaba la posibilidad de colección. Sí, es verdad. Sí, también. Sí, sí, es un elemento muy importante de nuestra cultura. Lo tengo todo en un pendrive, sí, lo tengo todo en el teléfono. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a lo que hemos quedado. Y se rompe el teléfono y ¿qué haces? Sí, a ver cómo se va la luz. No, pero ya no, te va ya, la luz, sí, ya no es lo que haces, sino como que el todo que es un disco, digamos, pierde ese valor que tenía, sí, ¿no? Sí, ese valor de poderlo tener en la mano, leerlo, mirarlo, tenerlo en tu cuarto. Eso. No sí, sabes. Aquí todos los miembros del grupo somos coleccionistas de discos. Todos tenemos nuestros equipos de sonido. Joder, y a tope con eso. Sí. Es que da gusto los equipos de sonido, como más, que bien suena. Últimamente está reapareciendo eso. La gente, sobre todo en nuestro estilo, compran un montón de CDs y cassette. Y los cassettes, la gente cassette, se está volviendo a producir en cassette. Sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Y radiocassettes hay un montón. Que por cierto, está en un precio elevadísimo. Lo que es el ¿no? cassette virgen. El cassette, mucho. Yo no sé si os acordáis cuando íbamos a comprarlo para grabar, que no valían nada. No valían que nada. Ahora nos vemos chungos. Que vale grabar nuestras cosas. 9 y 15 euros un cassette de 45. Joder, sí. Está muy difícil. Y no estoy hablando de una marca, hablando de... Madre mía, pues sí que está eso caro. Sí, sí, sí. Me compraba esto de 90 del TDK. Bueno, para grabar mis cosas ahí. Bueno, sí, de la marca esa, concreta, sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Es esa, ya es, sí, bueno, había más. Bueno, había alguna más que otra. Por ahí, algunas históricas, por ahí. Sí, para llevar yo mis cintas ahí en sí, el hombre, tu cinta mola. Luego me pasé al Discman, luego al MP3 y ahora ya me tengo que pasar al móvil, para desgracia mía, porque yo estaba muy bien con el MP3. Yo prefería el Walkman, el de cassette, aunque el Discman también me dio mucha vida. Sí. Como es que el Discman era incómodo, ¿verdad? Sí, sí, porque como al ser un poquito más grande. Y luego a ver dónde ya lo sacaron que traía para evitar los saltos, porque como lo llevas encima, pues se saltaba. Y bueno, y los. Me acuerdo yo que las acababan las pilas. Sí. Tenía así siempre, yo iba con pilas siempre. Pilas siempre de sobra. Siempre acababa. Bueno, con el Walkman había un truquillo. Le dabas al play sin terminar de apretarlo. Ah, verdad, sí. Y desde casa hasta el instituto casi que te escuchaba la cinta. Con las pilas gastadas. Es que, chavales, hacíamos unas cosas con... Apaños. Y con el Bolivic nos rebobinábamos las cintas. Sí, bueno, eso yo lo he hecho. Eso ya has hecho, ¿no? Eso ya... Sí. Te han enseñado a hacerlo. La verdad es que está qué muy pena. Bien que haya nuevas generaciones que le den por esta cosa, porque joder, es que hay muchas que están perdidas. Y la comprarte el disco. Sí, nosotros opinamos que en algún momento, bueno, a ver, nosotros creemos en lo del tecnofeudalismo y esto sobre los tecnócratas, esta gente. Al final, todos los servidores de tanto de YouTube como de Spotify, de todas las plataformas donde está la música que nos gusta, música que es underground y que no tiene, no está subido el mismo vídeo 5.000 veces, pues eso en algún momento van a tener que hacer limpia. O los servidores caerán y habrá otro YouTube diferente o otra cosa parecida. O sea, eso no va a estar ahí para siempre. Dentro de 50 años, métete tú a YouTube a buscar Xvideo. Pues no va a estar. La única forma de conservar algunas de esas cosas es el formato físico. Pues sí. Sí, es verdad. Sí. Es que el formato físico porque siempre va a funcionar toda la vida. O no vas a tener acceso a ello, o a lo mejor de repente de aquí a 20 años vivimos en una distopía que nos cobran una barbaridad por ni siquiera usar la red, o a saber. No se sabe. Lo único seguro es eso. Igual que lo del banco. Si quieres tener tu dinero seguro, guárdatelo debajo del colchón. Pues con la música sí, es lo mismo. Sí. El dinero físico, sí. Sí, si tú quieres tener la música y saber que la tienes, tiene que ser tangible. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo porque, madre mía, que se están cargando la música, tanta mierda de tecnologías y tal, las que se la están cargando. Se están cargando, sí. Y al final eso vas a perder toda esa música que cuando el físico está mejor, no sé. Y muchísima más calidad. Y mucha más calidad. Más calidad. Hombre, es que no hay comparación entre escuchar las pistas de MP3 de YouTube con todas las frecuencias recortadas y con el espectro plano a escucharlo en el radiocasete, que suena ahí todo bien y lo puedes ecualizar y... Pues sí. Exactamente, lo escuchas todo con... Todo, escuchas cosas que no has escuchado en otro... En otro formato. No, que no lo escuchas, que tú no llevas escuchando a lo mejor un año una canción, te compras el CD y dices, ¡buah! Esto estaba de fondo y no lo... Y no lo escuchaba. Y no lo delee. ¿Dónde se puede pillar el disco? Pues bueno, del disco nos quedan ahora pocas copias, pero haremos más. Y la forma de adquirirlo, de momento es solo en conciertos o contactando con nosotros por Instagram o por Facebook. Hacemos envíos. Pero ahora vamos a habilitar la venta online en la aplicación de Bandcamp, que es pues un buen sitio de música independiente que hace a la vez de plataforma de streaming y de plataforma de venta. También hay algunos discos nuestros disponibles en la tienda de Black Seed Productions y en Down With The Most High Productions también. Uh-huh. Pero solo un par. Un par, ¿no? Sí. No, de momento no tenéis mucho más. No habéis llevado mucho más y tal. Bueno, si es que desgraciadamente también están desapareciendo las tiendas físicas también, ¿eh? Por lo que mola a ver las cosas físicas, eso de envío por correo que a veces te llegan las cosas defectuosas, sí. Cosa que con lo que mola más físico ir a la tienda y decir, joder, en vez del disco. Efectivamente. Es que no, o sea, la gente no... Mira, el otro día estuve en El Rastro y tenían ahí una caja con discos. Y encontré unos de una banda que se llama Nora Límite. Que los hemos tenido aquí en la radio. Los vendían por 2 euros. Ya. Y me dijeron los de la banda. Los tenían de hora límite por 2 euros. Sí, por 2 euros, ¿eh? Y me dijeron los de la banda, uy, pero si eso es un disco promocional que hicimos hace no sé cuánto. Sí. Pues ahí estaba. Ay, digo, madre mía. Gente que se ha deshecho de ellos, vaya. Sí. Sí, no, pero o vas a la metralleta y te encuentras cosas ahí. Bueno, yo encuentro de bandas por ahí. Yo que he sacado conozco, discos de black metal de la metralleta bastante interesantes. Tienen ahí una persona que les lleva material, que es material bastante desconocido. De hecho, muchos grupos los he conocido directamente yendo allí diciendo, a ver, esto tiene pinta de ser black metal, me lo voy a llevar. Sí, a sin haberlo tal, oído. ¿No? Sí, sí. Sí. Y bueno, los sitios así de discos de segunda mano, a mí me parece que son una buena idea, un buen negocio. Que bueno, no reciben todo el apoyo que deberían de tener, pero bueno, también es lógico, teniendo en cuenta la poca gente que compramos formato físico y encima segunda mano. Ah, sí. Sí, porque esa segunda mano no tiene por qué estar malo, no, mal estado, está al contrario, bien, se está... Sí, es verdad que el formato físico está volviendo, pero también porque un montón de artistas modernos les ha dado ahora por editar en vinilo. Sí, menos mal. Les ha dado por editar en vinilo porque han visto que pueden cobrar 50 euros a los críos por venderles un vinilo. Sí, sí. Que lo fabrican en masa y les cuesta a ellos a lo mejor 5 euros la unidad. Ya ves. Eso pero es. Bueno. Ya ves. Nosotros hemos ido ya alguna vez a la metralleta, ¿verdad? Y empiezas a buscar cosas y madre mía lo que hay. Sí, y está bien, ¿eh? Está en buen estado, vamos, que no te lo vienen a vender nada más. Y además lo puedes mirar y todo. Lo puedes mirar y perfectamente. Sí que sí. Bueno, vamos con otra canción de este disco. La número 8. ¿8? Sí. Vale. Vamos con la 8. Venga. Eso. We'll be right back. Bueno. Pues nada, Estela, que estamos casi acabando el programa. Sí, sí. Es un placer, tener a esta banda. Pues sí, y gente con tan buena cabeza. Eso es, eso es. Que si hubiera más gente como ellos, madre mía, ¿eh? El mundo sería la leche. Otra sería cosa. El apocalipsis. Vamos. Si todos tuvieran las mismas ideas de bombero jubilado. No, bombero jubilado no. Pero no. Bueno, tenéis cosas que habláis con coherencia, ¿sabes? Que hay mucho. Bueno, eso sí. Tolainas por ahí. Eso te sí, digo, tengo que dar la razón. Hablamos de lo que sabemos también. De lo que sabemos. Claro, pues eso. Si la juventud mucha fuera así, pues es que se estaría muy bien. Pero bueno, yo qué sé. Tienen que aprender. Bueno, tanto la juventud como la gente en general. Sí, sí, sí. La gente general. Y no gente tener general. Tanto prejuicio ni tanto rollo. Es verdad. Que... Sí. El problema no es la edad, sino la educación que te hayan dado. Eso es. Ahí está. Sí. Hay gente ya con bastantes años que, bueno... Tontos ahí debajo de todas las piedras. Unos cuantos. Vaya tela. Sí. El mundo. Si te contáramos hoy. Uf, madre mía. No acabamos hasta mañana. Madre mía, qué pena, madre mía. Y hay gente que nos ha quedado colgados, ¿verdad? Sí. De decir que vienen y no vienen, y no avisar, esas cositas. La falta de compromiso. Sí, falta de compromiso, ¿sabes? Pero... Cuando tienes una banda, la tienes para todo. No, sí. Tienes que sí, hacerlo sí. Exactamente. Y luego, ay, se me ha olvidado. O no te llaman nunca más para decirte, oye, perdona, que no pude ir. Perdón. Eso dice mucho de las bandas también, porque el compromiso es muy importante a la hora de hacer música. Mm-hmm. Puntualidad, etcétera. Entonces. Claro. Ahí está. Oye, que otras bandas no han podido venir, pero han llamado y han dicho, oye, mira, me ha surgido una cosa muy urgente y no podemos ir. Por lo que sea. Y lo entendemos perfectamente. Pero ellos llaman y avisan y dicen, oye, mira, no podemos ir. ¿Qué ha pasado esto? Pero es que otros no. Así ha pasado. Que luego esas bandas han desaparecido. Desaparecido el mapa. Si es que al final vas haciendo enemigos de esa manera. No, y si no puedes ni siquiera avisar para eso, luego a lo mejor... No vas a ensayar y no dices nada. Claro, el que no tiene compromiso por una cosa no la tiene para nada. No tiene para nada. Ahí está. Eso reitera lo que he dicho. La educación va de base. La vas a aplicar de igual forma a todos los aspectos de tu vida. Exactamente, ahí pues está. Pues sí. Y es de agradecer que los Thermogons estén aquí. Exacto. Es un placer, ya tengo en el programa 1120 hoy. Ah, el placer es nuestro. El placer es nuestro venir. Más de 22 años que llevamos en la antena. Y lo que nos queda, Estela, para dar aquí el rollo patatero. Sí, no libráis de nosotros. No, pues madre mía. Ni en verano, ni en invierno, ni en nada. No. Somos vuestras pesadillas. La mansión del predicador. Sí, la mansión. Otro sí. Buen grupo, el predicador. Predicador, lo tenéis que ver, sí, también, muy otro buenos. No son de vuestro pero no, está muy es bien. Otra música, es otra música, pero está muy bien. Pero si su cosa satánica también tiene un poquito sangre. Pues son los que eran el predicador antes, ¿no? Sí, predicador, sí. Predicador. Sí, claro. En una onda Kindayamon, quizá, sí, ¿no? Sí, eso. También tienen sus teatrillos y esas cosas, está muy bien. Mola. Tiene buen show. Un buen show. Si es que hay muy buenas bandas por ahí. Sí. Muy, muy buenas. Exactamente. Y con mucho talento y que había que hacerles más caso, la verdad. Pues sí, sí, sí. Porque mira, nos hacen más caso en el extranjero que aquí. A veces. Porque, bueno, oye, ¿tenéis fans en el extranjero? Sí, pues sí, supuesto, ¿no? Sobre supongo todo que sí. En Sudamérica. O sea, bueno, y es que aquello gusta. Es... Argentina, Chile, Colombia, incluso Brasil, es donde... Vamos, este estilo triunfa allí, además allí que tienen más gente que aquí, que hay más gente, más personas. Sí, sí. Sí, básicamente, pues, son países más grandes. Sí, sí, claro. Países más grandes. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues sí. Allí hay muchísima... Vamos, nuestras estadísticas es lo que dicen. De, claro. De Spotify y demás, la estadística de escuchas es esa. Claro. La mayoría de gente son argentinos, chilenos. Exactamente. Y los argentinos y chilenos. Sí. Claro, los argentinos y chilenos que están aquí. Con, en España. Con las bandazas que tienen allí también. Pues. Sí, también. Sí, hemos puesto alguna banda de allí algunas veces que nos han mandado material y joder, y dices, madre mía, sí. Sí. La verdad es que hoy en día llega. Pues muy, muy crudo, muy visceral. También tienen allí cosas muy. De grupos así ya de nuestro rollo. Bueno, y de death metal. Sobre todo lo que más tienen allí, que refleja mucho pues sus países. Es que al final también grupos buenos hay en todos lados. Lo que sí. No hay en todos los sitios es industria. Sí. O sea, la gente está, también piensa está. En el metal y piensa mucho en Alemania y en Suecia y tal. Pero no es que haya más grupos ni grupos mejores, es que hay más industria y potencian más a sus bandas. Claro, claro. Ahí está. Es donde hay que buscar el mercado. Porque ya de hecho, claro, a lo mejor de Alemania tienes muchísimo más accesible conocer a grupos, porque a lo mejor la mitad están en Nuclear Blast. Y luego vas en Perú y te empiezan a enseñar cosas que no has escuchado nunca, ni podrías haber encontrado ni en YouTube, ¿sabes? Y te lo enseña pues un colega peruano que tengas. Que dices, ostras, esto está muy bien, pero allí es que lo han grabado en el local de ensayo. Y claro, allí no hay industria, no tienen para... No tienen y si lo graban, no tienen tampoco medios para sacarlo, ni gente a los que les interese sacarlo a mediana escala, por lo menos. Como es el caso de los grupos escandinavos. Es más, las bandas colombianas, bueno, latinoamericanas de allí suelen tener... O sea, suelen intentar contactar con Europa a través de productores que no son ni de Latinoamérica, que son a lo mejor estadounidenses, españoles, franceses. O sea, es que por Colombia, por Latinoamérica no encuentran nadie que les ayude. Que les haga un poco de caso, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos es el caso de Nuclear War Now, que es una, bueno, es una productora y una distribuidora estadounidense que lo lleva a un japonés. Y bueno, la mayoría de sus bandas son de México, de Colombia, de estadounidenses, canadienses también. Pero que lo que dice aquí Azazel, que esas bandas consiguen tener esa difusión, como por ejemplo Morbosidad o Masacre. Consiguen tener, bueno, o Anal Vomit, o todas estas bandas consiguen tener esa difusión a nivel europeo a través de discográficas de nivel mediano estadounidenses, que tienen un poder fiscal suficiente, pues, un músculo económico suficiente como para poder mandar ediciones de discos de 1000 copias a Europa. Porque si no, por su cuenta es imposible mandar. Por ejemplo, nosotros a lo mejor podríamos ser comparables con alguna banda de allí en cuanto a poder financiero. Nosotros no podemos hacer una edición de 500 discos y mandarla allí. Para eso necesitaríamos contactar con un distribuidor de allí, que eso es lo que hacen estas bandas para conseguir llegar a Europa. Claro. Sí, la industria es un poco complicada en el underground. Sí. Se mueve con contactos y con... Sí. Con gente que conozcas sí, y tienes, cosas de esas. La cosa es hablar con la gente. Y que lo más importante del underground es conocer a todo el mundo. Sí, muy bueno. O intentarlo. Pues sí. Intentar llevarte bien con la gente. Sí. Para, pues sobre todo para poder darle difusión a tu música. Si no, de otra forma es imposible. Por eso hacéis eventos de ese tipo, de esta manera conoces otras bandas y ellos pues te enseñan más cosas. Claro. Dicen, pues mira, yo grabo en tal sitio, pues mira qué bien. Efectivamente, eso también importante. Es muy importante. Porque la mayoría de estudios que hay, les llegan bandas de... Tenemos unos colegas que hacen death metal y bueno, ellos han grabado en un estudio que les han cobrado un montón y claro, el tío del estudio no ha grabado algo de ese estilo en la vida. Se ha cobrado un montón, sí, muy buena calidad de equipo y tal, pero luego el sonido que ha sacado pues a lo mejor no es lo que buscan porque no hay gente especializada en eso. Claro. También es un problema y muchas veces la gente se queja de que... La gente se queja del sonido del metal extremo, de que es muy crudo o está mal producido, pero al final es que no disponemos de profesionales que nos den precios razonables. Eso es. Para grabar este tipo de música. Bueno, o incluso sin los precios razonables, es que en España... No hay profesionales. No, es que ni pagando. Es que ni pagando. Ni pagando te sacan el sonido. Ni pagando. Porque no saben. No saben. Claro. No conocen ese tipo de música, no quieren... Quizá también para hacer una buena producción tengas que conocer y sentir un poquito lo que estás produciendo, porque es que si no sabes de qué va, la producción difícilmente está, le vas. Está, la producción de la música es parte de hacer la música. Los productores son músicos al final, al menos es lo que yo creo, y si tú estás haciendo una canción y no estás en sinergia con esa canción, no vas a hacer un buen trabajo. Es que el productor también tiene que echar tripa, claro, ahí. El productor tiene que echarle huevos ahí, escucharlo y pensar qué es lo que le iría mejor. Y para pensar lo que iría mejor una canción tienes que conocer sobre lo que está buscando la gente, tanto los que lo han hecho la canción, tanto la gente que la va a escuchar después. Exactamente, porque luego el sonido final tiene que sonar bien, si no la gente luego critica, pues vaya mierda, disco, qué mal suena. Por eso muchos grupos optamos por un sonido un poco más crudo, claro, menos sobreproducido, para que bueno al final sea lo más realista posible. Sonido local. Un sonido que a la gente lo escuche y escuche los instrumentos. Y ya está, y escuchan la música. sin una decoración excesiva. Exactamente. Y bueno, los conciertos luego es lo que la... Sí, no, al final en los conciertos es lo que vas a oír. Es lo que vas a oír. Claro, siempre. Por mucho que el disco lo grabes de puta madre y luego los directos, vas a escuchar eso. Claro. Bueno, depende del dinero que inviertas en el directo. A ver, aquí don dinero es el que manda. Siempre manda. Si tú tienes dinero, pues puedes hacer una producción en directo. Acojonante. Sí, porque puedes tocar muy bien, pero puedes no poder comprarte un ampli. Apadrina Termogam. Eso, apadrina Termogam. Nosotros, por suerte, merece la pena. Por suerte, tenemos un buen colchón. Sí. Ah, bueno, Termogam están protegidos. Somos autosuficientes. Y avalados. Bien. Somos actualmente autosuficientes. Vamos bien, entonces. Sí. Bien, entonces, buena sintonía. Guay. Me alegra un montón. Bueno, estamos acabando ya el programa. Muchas gracias por venir. Esas cosas. Un placer. Nos ha encantado que vengáis. Hombre. Muchas gracias por traernos. Muchas gracias por la invitación. Ya ves. Al programa. Ha sido un placer. ¿Y con qué canción acabamos? Con la última, venga. Con la última del disco. Tiene 10 el disco. La última es una versión a una de las primeras bandas de black metal de España, que es Urujai, de aquí de Madrid. De otras bandas como Nazgûl y pues estas bandas que se basan sobre todo en la tradición celtíbera pagana que tiene la península ibérica. Y son grupos que intentaban reivindicar ahí en la época de los 2000, pues la identidad cultural ibérica. Y con esos nombres de Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Totalmente. Claro, sí, claro. Totalmente. Porque Urujai, ¿qué has dicho el otro? Urujai y los Nazgûl. Son de Señor de los Anillos, pues ya. Claro. Efectivamente. Total. Así que nada, es una canción dedicada a nuestro amigo de Fernos, que es el batería de esas dos formaciones. Exactamente. Pues muchas gracias. Algo más que añadir, que queráis saludar al vecino del octavo que está poniendo todos los días reggaetón jodiendo la marrana. Saludos al vecino y que se pase el día 20 eso. A la sala Silicona, sábado. A partir de las 8. Sí. Eso. Puntual. Neviros y Innominata. Que se acerque al ritual de Neviros. Eso. Innominata mi Termogam. Eso ahí. Exactamente. Que lo vais a pasar genial. Genial, va a ser una noche ahí en Silicona de Madrid. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Larga vida. Eso, larga vida. Nos despedimos con esta canción. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa La Versión.